Shot. you need to get you hooked. I'll steal your heart, I'm a crook. One Friday night, I'm sorry, I'm booked. Brooke, María y la amiga de ella, tan rica y juegan, explotan y dicen, oh, now go. Time that they opened up. I'm international, baby. I just want you to know. Siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero. Entonces, ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Para ti, abrazar. así se están buscando. Piles menores se me están tirando. Y como cerveza la estoy destapando. Tengo lo mío y no ando apretado. No como muchos que están apechados. Que viven en viajantes y no tienen brillo. Que no tienen naranja y están de granadillo. Anoche soñé yo contigo. Del amor que perdimos. Del amor que tanto he sufrido. Y ahora estoy perdido. Tú me decías que me amabas. Pero en mi espalda tú me engañabas. Por eso es que nuestro amor ha fracasado.

brillando más que el sol del mediodía. Bajo del VIP con todo el mundo que se joda. Otro palo más de lo que no pasan de moda. Wow. Por eso siempre me concentro en tu booty. Yubi, tú me pones contento como el Nupi. Fanático en tu cuerpo, mami, yo soy tu groupie. Chula, tú eres otra cosa, súper hermosa. Tú te tienes más swing que esa misosa. Cuando me baile la losa, me rozas con tu parte de atrás. Baby, muy poderosa. Esta canción es exclusivamente para todas aquellas personas que les gusta hacer el amor, pero algo bien hecho. Ella me pide un teléfono. Cerca y tú tan lejos, porque si vivir sin ti ya no puedo. Ya no puedo. Y si te pido un beso que me saque de control, algo fuera de lo natural cuando me haces el amor. Cuando estoy contigo me siento tan especial, algo fuera de lo natural contigo me quisiera quedar. Perfecta pa' tener esa llamada. Le pregunté que si conmigo se quedaba y dijo que sí. Yo estaba solo en mi cama, hace tiempito que le tenía ganas. Si lo planeaba no salía nada, estaba pa' mí. Por eso dice si remix le sigo dando castigo. Ahora es loca conmigo, le sigo dando castigo. Le sigo dando castigo. Ahora es loca conmigo. Le sigo dando castigo. This is the remix. Le sigo dando flema desde hace tiempo. Flama, fuego y calentamiento. A ella le gusta el procedimiento. Cuando la cojo en la cama le doy su escarmiento. Yo le doy su vela, mucha candela. Ella se viene primero aunque me dé gavela. Yo a tu cuerpo quiero hacerle un anexo a través del sexo. Mami tranquila y vive tu vida que el tiempo vuela. Recuerda que el amante no se cela. Ella me llama a mí cuando quiere castigo y yo la llamo a ella cuando estoy amando. Este party está en la madre, muchos locos a parir. Esta noche tiro un party en la torre de París. Es cierto, haciendo money soy un experto. Perdone mi gente que yo parto en el aeropuerto. La dama es fina, mueve como stripper. Dije conmigo que yo soy bravo como Chipper. Yo, fórmate a la noche, bebé. Con Mr. Mad Daddy soy tremendo HP. Nadie pede con la sandunga, mucho menos con esta funda. Boli, viene que te tequila, mira como tu vaso se inunda. Ten cuidado que te lleve el huracán, pero me di cuenta que tú eres un volcán. Mamita, cálese de lucirte un poco. No preguntas bien conmigo. Y pronto nace a mamá, tal no hay. Bailalo, súper más pues. Estoy llamando porque necesito más de ti. Pero que también yo sé que tú necesitas de mí. Por eso vámonos a fuego. Vamos a hacerlo de nuevo. No tenemos nada que pelear. Vamos a hacerlo una y otra vez. No sé si tú eras el de aquel día. Yo borracho y loco, y suelta y lucía. Nos fuimos, llegamos al cuarto, y se me había. Lo hicimos hasta el otro día, ya está con la luz prendida. No me acuerdo, madre, por eso te estoy llamando. A ver si recordándote lo bien que la pasamos aquel día. El dinero y con la luz prendida. Esperando mucho tiempo para secarme a ti. Lo que quiero decir. Dale mami, empieza. Ponte triple X. Suéltate el pelo. Que te gusta por la nalga. Mami, no te salga. Mama sin miedo. Yo sé que te hace falta alguien que te suba la falda. Hámela así. Hámela así. Dámela a mí. Friend of me, for my father, my Brianna. Cha, no matter what your way you flex and where you're talking, no matter what your back and which part you're walking, never trust no shadow for dark bad mind. Them a pray for your fall, yo. Ay, no matter what your bread, you know you pound with. Gonna offer them a box, stop on them to rot it. Could I be the same that power you spark with? Cut them off, stop stalling. Cha, ay, frenemy, no for them a frenemy. Couldn't be me bread, you know all of them a enemy. Frenemy, no for them a frenemy. Smoke off me grapes and I drink up me. Friend of me, I know me friend, got the whole of them my enemy. Friend of me. Delphi know you know. Hey, tell them fish be far. Me and them boy they can't bar. Watch you know, I'm some bad man people you know. But I'm a study of me even you know. Yo macro, bless up yourself every time you know me. A million slash, you know. Yeah, Jagged you know. Bless up.